Jesús es conducido de Anás a Caifás. La casa de Anás quedaba a unos 300 pasos de la de Caifás. El camino, flanqueado por paredes y casas bajas, todas ellas dependencias del tribunal del sumo pontífice, estaba iluminado con faroles y abarrotado de judíos que vociferaban y se agitaban. Los soldados, a duras penas, podían abrirse paso entre la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás repetían sus ultrajes delante del pueblo, y nuestro Señor fue vejado y maltratado durante todo el camino. Yo vi a hombres armados haciendo retroceder a algunos grupos que parecían compadecerse de nuestro Señor y dar dinero a los que más se distinguían por su brutalidad con él y dejarlos entrar en el palacio de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás, hay que atravesar un primer patio exterior y se entra después en otro patio interior que rodea todo el edificio. La casa es rectangular. En la parte de adelante hay una especie de atrio descubierto rodeado de tres tipos de columnas que forman galerías cubiertas. A continuación, además de unas columnas bajas, hay una sala casi tan grande como el atrio, donde están las sillas de los miembros del consejo. Sobre una elevación en forma de herradura a la que se llega tras muchos escalones, la silla del sumo sacerdote ocupa en el medio el lugar más elevado. El reo permanece en el centro del semicírculo, a uno y otro lado, y detrás de los jueces, hay tres puertas que comunican con una sala ovalada rodeada de sillas, donde tienen lugar las deliberaciones secretas. Entrando en esta sala desde el tribunal, se ven a derecha e izquierda puertas que dan al patio interior. Saliendo por la puerta de la derecha, se llega al patio por la de la izquierda, a una prisión subterránea que está debajo de esta última sala. Todo el edificio y los alrededores estaban iluminados por antorchas y lámparas y había tanta luz como si fuese de día. En medio del atrio se había encendido un gran fuego en un hogar cóncavo de cuyos lados partían los conductos para el humo. Alrededor del fuego se apiñaban soldados, empleados subalternos, testigos de la más ínfima categoría, comprados con dinero. Entre ellos, había también mujeres que daban de beber a los soldados un licor rojizo y cocían panes que luego vendían. La mayor parte de los jueces estaban ya sentados alrededor de Caifás. Los otros fueron llegando sucesivamente. Los acusadores y los falsos testigos llenaban el patio. Había allí una inmensa multitud a la que había que contener con fuerza para que no invadieran la sala del consejo. Un poco antes de la llegada de Jesús, Pedro y Juan, vestidos como mensajeros, habían conseguido entrar camuflados entre la multitud y se hallaban en el patio exterior. Juan, con la ayuda de un empleado del tribunal a quien conocía, pudo penetrar hasta el segundo patio, cuya puerta cerraron tras de él a causa de la mucha gente. Pedro, que se había quedado un poco rezagado, se encontró ya la puerta cerrada y no quisieron abrirle. Allí se hubiera quedado a pesar de los esfuerzos de Juan, si Nicodemo y José de Arimatea, que llegaban en aquel instante, no le hubiesen hecho entrar con ellos. Los dos apóstoles, despojados ya de los vestidos que les habían prestado, se colocaron en medio de la multitud que llenaba el vestíbulo, en un sitio desde donde podían ver a los jueces. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo, rodeado por los 70 miembros del Sanedrín. A ambos lados de ellos estaban los funcionarios públicos, los escribas, los ancianos y, detrás, los falsos testigos. Había soldados colocados desde la entrada hasta el vestíbulo a través del cual Jesús debía ser conducido. La expresión de Caifás era solemne en extremo, pero su gravedad iba acompañada de indicios de sorpresiva rabia y siniestras intuiciones. Iba ataviado con una capa larga de color oscuro, bordada con flores y ribeteada de oro, sujeta sobre el pecho y los hombros con unos broches de brillante metal. Iba tocado con una especie de mitra de obispo, de cuyas aberturas laterales pendían unas tiras de seda. Caifás llevaba allí algún tiempo esperando junto a sus consejeros. Su impaciencia y su rabia eran tales que, sin poderse contener, bajó los escalones y a grandes zancadas se fue hasta el atrio para preguntar con ira si Jesús no llegaba. Viendo la procesión que se acercaba, Caifás volvió a su sitio.